La 1 es un estado. ¿Cómo anda, Alejandro? Sí, dime, Mónica. De Renegar. ¿Vos qué horizonte? Thank you. Bueno, decía también que se contaba con los grupos trabajando con los ministros. Hace 15 días que les repartí el registro de observación de clase y de entrevista. Sí, no, vamos a retomar desde aquel momento que estábamos analizando esos registros para recuperar la lectura que ustedes hicieron de Google. Pónganse como estaba o el nuevo grupo, vuelvan a revisar ese registro. Había grupos que tenían observación y otros grupos que tenían La idea de recuperar este trabajo es para realizar la lección Bueno, porque... Gracias. Gracias. Gracias. Thank you. Acá dice que, por ejemplo, que hay un conservador, la ven como una agencia de socorro, como alguien para contar la gente, estamos con un miembro después de terminar, es decir, que en realidad la gente cuando se ve después va a ver las cosas, que la contaría. Bueno, no te Respecto del edificio, no, muy bueno, está viejo, pero esa es una de las

para poder determinar si el conocimiento pedagógico es desde la práctica. práctica es lo mismo que la visión etnográfica, desde la práctica hacia la teórica. Por eso también la visión de la etnografía como su código, su lugar, su... O sea, él habla de que el investigador tiene que absorber en el lugar al que va los propios conocimientos culturales, no solo con la categorización de las cosas y ponerla, no tomarla desde ahí. Igual eso no quiere decir que el observador lo va a hacer con un cúmulo de conocimientos, de teoría, de teoría, con los mismos de los investigadores. Muy bien. La etnografía entonces hay la definición propia de etnografía, ¿no? La definición del modo de vida de una raza o grupo de individuos. Se interesa por la gente, por lo que la gente hace, lo que la gente piensa, dice, ¿no? Cómo percibe el mundo, sus creencias, sus valores, cómo se conoce, cómo se interactúa. Todo desde la etnografía, ¿no? Recuerden que nosotros decíamos que para este trabajo de campo, periodístico, por una literatura, vamos por una, a la escuela con una mirada etnográfica, no es que nosotros vamos a hacer etnografía, ¿sí? No estamos formados como investigadores, estamos simplemente haciendo un trabajo en el marco de una asignatura, ¿sí? En este marco también de la etnografía vamos a tener ese tipo de mirada en la escuela. Por eso es importante también tener en cuenta cuál va a ser nuestro papel como observadores y como entrevistadores. Bien, ¿qué más nos puede agregar? En algunos capítulos hay una entrada inicial a la temática. Una cosa que creo que se podría decir es que lo importante es que si tiene una mirada holística de esa realidad o de esa situación concreta que se va a trabajar. Intenta tener una mirada totalizadora, ¿sabes? Intenta, digo, porque también el observador tiene sus propios límites como sujeto. Porque hay un detalle que me parece importante, es la rigurosidad, que todo el mundo entienda, se pueden confundir. Y ahí es donde él explica que ser riguroso es exigente con el método que yo estoy utilizando para ser respetuoso de lo que yo estoy tratando de transmitir a otros con el objetivo. Que no significa estar en lugar, sino que en algún momento parece que él está teniendo una realidad. Ser lo más objetivo posible, pero en el sentido de objetivar la situación, de apropiarse de esa situación tal cual sucedió. Objetivar suena a ser neutral para mí. Sí, pero por eso digo, no objetivo en el sentido de neutralidad, no en el sentido de poder apropiarse de la situación, con esa rigurosidad que te da el método o que te da también las herramientas que seleccionan a la hora de hacer etnografía, que son las que después escribe cada uno de los mismos capítulos. En la medida en que uno pueda ser respetuoso en la utilización de esos métodos, va a poder dar cuenta de esa rigurosidad y de esa totalidad que va a observar. Por eso hay que tener muy en claro también qué métodos y qué herramientas vamos a utilizar. Bueno, en el capítulo siguiente vamos a tener la presentación ya de la observación participante, ¿no? La observación, en realidad, y después cada una de sus posibilidades. De la observación participante, ¿qué se plantea? Él habla de dos pedidos, que son de pensar. Porque dice que la observación participante es posible, pero que hay que estar muy consciente del lugar que ocupa el investigador para no caer en dos peligros, porque eso no es textual y porque no... Sí, uno es el de volverse nativo, ¿no? Uno volverse nativo... Volverse un miembro más del grupo. Identificar con el grupo al punto de que uno baje la defensa y pueda perder, digamos, la distancia necesaria para hacer la investigación. Y el inicial y que tiene más peligroso es... escriba en los marcos interpretativos desarrollados durante años de actividad docente y ponga la modalidad en que percibimos las experiencias ajenas. O sea, al sentirte parte de un grupo, no puedes despegarte de eso para después poder analizar. Sobre todo cuando a lo largo de la experiencia docente él está planteando y recuperando muchas investigaciones, él es maestro, esto se lo había dicho yo en la primera clase, él es maestro, investigador, etnógrafo. Entonces sabe muy bien que el cúmulo de experiencias que ha tenido, las lecturas, la formación, el trabajo en otras investigaciones, influye de alguna manera en su mirada. Entonces, este es uno de los peligros. El otro peligro es el de volverse nativo. Uno más del grupo sin poder tomar distancia, sin poder llevar adelante el análisis. Él dice que ese conocer del maestro es importante, porque el maestro está en lo cotidiano, pero a la vez no fue así, eso lo vimos en psicología educacional, cuando tenemos conocimiento cotidiano, el conocimiento de nuestro conocimiento social, ¿no? El problema de esa diferencia es que no fuera a través del conocimiento cotidiano no podría accionar. Esa visión de la realidad le permite la acción directa, porque son un teórico que se pone a pensar por cada cosa que va a accionar, y no es una pena porque no va a hacer nada. Sí, es un conocimiento que es económico a su forma de funcionamiento. ¿Sí? O sea, es como una combinación entre el arte y la ciencia. ¿Sí? Sí. Ese es un tipo de conocimiento con el que cuenta el maestro. Uh-huh. El tema es que la posibilidad de analizar o de hacer ver ese tipo de conocimiento no siempre es posible, hacerlo consciente. ¿Sí? Además, el aquel que hace observación participante tiene que estar involucrado absolutamente con el grupo, con la institución. Eso requiere de mucho tiempo. ¿Sí? Es que en realidad es pensar las situaciones, los sujetos que están ahí, las perspectivas, y además pensarse uno mismo en ese grupo, en ese grupo, sí. Porque él lo dice como que hay como que establecer mecanismos, por un momento de acercamiento y por otro momento de distanciamiento, que eso sería como la cuestión superadora, de poder viabilizar estos dos mecanismos. Ahí en la observación participante está además esta cuestión de que necesita despegarse, hacer intervención de los propios procesos mentales. ¿Sí? Una tarea absolutamente rigurosa, ¿sí?, y trabajosa. Poder hacer observación participante requiere, por un lado, también un equipo de investigación. ¿Sí? No está solo de esas limpiezas. El equipo de investigación y de la posibilidad de hacer esta limpieza de los propios procesos de pensamiento, de los propios prejuicios, las propias historias respecto de la escolaridad. Él relata algunos de los ejemplos de los cuales toma incluso el cargo de maestro para poder hacer la investigación. ¿Sí? ¿Qué otros elementos tiene esta observación participante? Es la que está menos desarrollada porque en realidad la observación no participante es la más común, ¿no? Finalmente. Incluso la observación no participante, como dice, ¿cómo es? Andrea. En la observación, cuando relata la observación no participante, habla de la participante, en el sentido negativo, ¿no? Ahí es donde dice cuáles son las ventajas y las desventajas de la observación participante. Las desventajas, ¿cuáles serían? ¿De la no participante? No, la participante. Sí, se le pierda el sentido de la... Sí, que lleva mucho tiempo útil, dice. Que se pierda el eje, el objetivo de la investigación. A ver si puede ser peligroso. Claro, peligroso por los grupos con los cuales se ha incluido las referencias de otras investigaciones que se toma, ¿no? Lo de la banda de Chicago, creo que era... Tiene que haber un trabajo mucho más eficiente al nivel de plasmarlo en papel, porque si no, uno nada, acumular información que no sabe si fue el día anterior, el otro día, sobre... Todas las noches debería hacer un registro de lo que está... Bueno, eso lo va a ver en el trabajo de investigación de mucho tiempo. Es una... Aparte requieren una larga estancia en el campo. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Esa es una de las razones por las cuales nosotros elegimos una observación no participante, porque recuerden que nuestra estancia en la escuela va a ser corta. ¿Sí? Bueno, finalmente el tipo de observación que nosotros elegimos o seleccionamos para este trabajo de campo es la observación no participante. Y es el tipo de observación que tenían en el registro donde se tenía la observación, ¿no? Bueno, vayamos al registro e incorporemos los planteos de Buch también. Que al final todos tenían la observación. ¿Alguno tenía la entrevista? Bueno, yo observaron en este grupo el año pasado. Yo creo, la verdad, que la observación no ha vuelto a ir sin grabar. después también que puede haber sido ese grado de observación. La necesidad que nosotros contamos de la accedía o no la directora. la mesa a ser grabada o escuchada en la entrevista. ¿Vos querés decir algo, Mónica? Quiero decir que lo que dice la doctora también es importante que lo tengamos en cuenta, que la observación, todo lo que anotemos, cuando uno vuelve a la casa, lo primero que tiene que hacer es tratar de reorganizar eso, porque el día siguiente sí se hace. La construcción del registro de esto, que es este registro que ustedes tienen, la van a tener que hacer lo más rápido posible, después de que las dos personas vayan a observar. Si puede ser esa misma noche, al otro día, pero no dejar pasar tiempo, sobre todo porque quedan los apuntes, y nos pasa como cuando tomamos apuntes de clase, que en ese día vamos a preparar la materia, ¿no? Hay algunas cosas que lo recuerdan, ¿sí? Las cuantas. Entonces, tratar de recuperar, por eso también lo de la buena memoria, los oídos finos, ¿sí? Las otras cuestiones que aparecen en las notas de campo. Ahora vamos a esto. Bueno, pero lo nodal de la observación no participante. Con las características. Él dice que carece de los beneficios que goza la participación. Dice que el razonamiento del acceso, carece de estos beneficios, la penetración en el grupo vital del grupo, la situación de contribuir a la función del grupo o institución por parte del grupo. Y su utilización como carta de negociación, ¿no? Ser participante. Sí. De esto. Porque la define por la negativa al principio, ¿no? Claro, sí. Después dice que, bueno, igual depende de la clase del proyecto, o sea, las características que tome el investigador. El objetivo de la investigación, claro. Después, acá una de las peligros. Lo veíamos en la entrevista, cuando dice que a veces un maestro, como se va a haber observado, puede cambiar su comportamiento porque ve a la otra persona como un inspector que está vigilando lo que está haciendo y a veces cambia el comportamiento. Y bueno, pensábamos en la entrevista, en el proceso que tenemos acá, en que probablemente pueda haber conseguido eso. Sí, como por ejemplo que preparó, que era la primera vez que lo hacía, preparó como una maestra. Ellos encontraron una parte, ¿cuál es la parte que ustedes les da cuenta de que esta clase no era una clase común, digamos, de las que siempre daba la maestra? Por ejemplo, acá que dicen, a continuación la docente presenta en el pizarrón un papel afiche color celeste, el cual le coloca un lindo dinosaurio realizado en goma eva verde en un extremo de derecho. Entonces dice, lo que vamos a hacer ahora es la primera vez que lo vamos a hacer, entonces hay que prestar mucha atención, dice. Por lo menos este tipo de trabajo, de transformar texto, no era un trabajo que habían hecho con anterioridad. Toda esta presentación, serían ellos que, bueno, incluía seguramente el hecho de que estaba siendo observada por dos estudiantes de la universidad. Puede pasar eso, que cuando acordemos la observación con la maestra o el maestro, veamos una clase muy preparada. ¿Sí? Pero también puede pasar que se olviden, porque están tapados de trabajo, y que cuando los ven llegar a ustedes se agarran la cabeza porque se olvidaron que tienen que preparar lectura o producción de texto. ¿Sí? Porque en realidad están tapados, o porque tienen doble turno, porque tienen muchas actividades, responsabilidades, etcétera, se olvidaron. Entonces también puede pasar la contraria, digo, o tener una clase súper preparada o una clase que sacó de la galera en cuanto vio la cara de los observadores. ¿Sí? O también podemos encontrarnos con un maestro con la seguridad de su experiencia, que no, al contrario, que puede abrir la puerta de su aula y ser generoso y mostrar su práctica. ¿Sí? Yo quiero pensar que también tenemos este tipo de maestros que pueden ser generosos y abrir su aula y mostrarnos, porque, insisto, no vamos a pensar esto en instancia, en términos de aprendizaje. ¿Sí? Nosotros vamos a aprender del maestro de otra práctica de enseñanza puntual, en este caso, en el caso de lengua y matemáticas. ¿Sí? Bueno, entonces la observación no participante tiene este objetivo, justamente, poder hacer registro lo más densamente posible de lo que sucede sin formar parte del grupo. Dice, justo como se ha dicho, sí que también es imposible observar y explicar todo, y tiene que ver un tema sobre la base de la mente. Dice, puede ocurrir que por las reacciones ante ella. Focalizar un objetivo, una variable, uh-huh. antes de entrar a la aula, para así poder ser más riguroso de lo que estamos observando. Esto van a tener la posibilidad de compartirlo con el otro que van a observar, porque uno puede focalizar en el discurso y otro puede focalizar en las interacciones, en las disposiciones físicas, en el aula, y después enriquecer el recinto. ¿Qué otro elemento? Algunas de estas cuestiones aparecían en el registro, o sea, la posibilidad de un registro denso, cuando puede nombrar el color del afiche, el extremo en el cual está puesto el afiche, ¿sí? El tipo de letras, los lugares donde están sentados los chicos. Aún sin poder verificar si fue grabado o no, recuperar la textualidad. Igual depende del objetivo, bien claro que tenga una persona observador. En este caso el investigador, porque si vamos a imaginar que tiene que ver con prácticas de escritura o prácticas de lectura, que sea un tamaño adecuado la letra del texto que pone en ese tablón, el docente, lo tiene que ver también con la respuesta del texto, eso es la primera vez. Así lo que se señala es que por ahí había algunos alumnos que en el fondo lo podían ver. Estaba solamente para los primeros del bar. Por ahí se definía justamente el tipo de letra, por ejemplo, que se ponga en el recinto, o por ejemplo, puede pasar también que usted, también pasa que según como a lo mejor pone con un tipo de letra, y no todos los chicos saben leer con ese tipo de letra, bien dificultado. Sí, en este caso es un tercer año. Cuando se pasa la poesía está en 30 mayúsculas. Entender el ejercicio del ejercicio, claro, lo sabemos. Tampoco tenemos el otro texto que, sobre el cual finalmente hacen el ejercicio, que no es la poesía del sabor nada más. El ejercicio que hacen en el cuaderno es sobre un texto del manual, del libro que están utilizando, ¿sí? Sí. No contamos con copia de eso como para poder ver qué hicieron después. También aparece un error de conceptualización cuando la maestra se refiere al dinosaurio. ¿Se dieron cuenta? ¿Cuál es el error ese? Supone que el dinosaurio convivió con el hombre, ¿sí? Cuando dice el tiempo prehistórico, cuando el hombre escribía con rayitas. Ahí también hay un error bastante grosero que después de alguna manera va a tener que recuperarse, ¿sí? Pero para los chicos queda así. Fíjense que las observadoras le intervienen. Si uno quizá pone una cara o algo, tiene que contarle mucho al revés, ¿sí? Bueno, ¿qué otro elemento? Bueno, esperemos antes, entremos en notas de campo, entonces estábamos con la observación no participante. Ahora viene justamente ese técnicas de observación y notas de campo. Nombra una serie de técnicas de observación que nosotros no vamos a utilizar. Fotografías, film, ¿sí? Grabación. Bueno, grabación lo vamos a utilizar cuando hagamos las entrevistas, si es posible. Los principales requisitos de la observación son naturalmente un ojo visor, un oído fino y una buena memoria. Eso es lo que yo decía, que también se entrena y uno lo desarrolla en la medida en que participa de la posibilidad de investigar, ¿sí? O de hacer registros. Y también en docencia en el oído fino lo desarrollamos bastante. No tiene sustituto, ¿sí? No hay grabador ni video que pueda sustituir lo que realmente el observador puede registrar en ese momento. Y el soporte fundamental de la observación entonces van a ser justamente las notas de campo. ¿Qué son las notas de campo? Apuntes tomados en el momento para reflejar la memoria y luego construir estudiar esto y comenzar a registrar. Y después después son notas más extensas, que con mayor profundidad, son posteriores, y porque se dispone de mayor tiempo, más tiempo para entrarlo. Lo que hay que tratar de hacer, lo que tenemos que inventar, si hay alguna duda, de última. Esa es la regla de hoy. Esa es la que vos querías decir, Andrea, ¿sí? Sí. Eso de no ficcionalizar. Sí, sí, sí, sí. Lo que no me lo acuerdo, bueno, pongo paréntesis, puntos suspensivos, y quedó, me invento. O a lo sumo plantea, en el marco de una investigación, tratar de generar situaciones como para ver si eso vuelve a suceder, para ir tomar nota, ¿no? Pero bueno, en nuestro caso eso va a ser complejo. Me parece que es como el Hay que ver la traducción, chicos, porque esto es en inglés. Da alguna que es conveniente hacer tener ciertos códigos para poder tomar nota de más rápidamente las abreviaturas, muy abierto si no toma de nota, porque puede generar también anotando, decir una palabra o un código, digamos, y no todo lo que se externa. Una palabra como ayuda a memoria para después examinar. A veces también podemos dejarle una copia al maestro de lo que tomamos nota, porque si tomamos nota lo más objetivamente posible, no hay nada que estamos escritos que puede, digamos, dañar o molestar al docente. Pero no es que lo brindemos abiertamente, pero puede ser posible como para facilitar. Bueno, de las entrevistas. Además, si ocurre esto, también dice que hay que anotar las reflexiones que pueden suceder. Esto también sirve para el análisis. El registro de entrevistas quedó en el grupo de Andrea, nada más, genial. ¿Y hace 15 días alguien más lo había leído? ¿Vos recordás algo? Sí, en realidad está a un directivo. Claro. Por ejemplo, en la página que empieza con las entrevistas, cuando dice que hay que fomentar la confianza, la curiosidad y la naturalidad, en la entrevista se veía que primero hacía preguntas más de tipo personal el director, por ejemplo la carrera que había hecho, todo el recorrido profesional, y después, bueno, cuando la directora hablaba sobre algún tipo de proyecto o alguna cuestión que no estaba a lo mejor dentro de lo que ella tenía, director, no me acuerdo si era director, ellas se demostraban interesadas en aquello que el director les contaba. Creo que había... Ahí teníamos entonces los tres atributos que tiene que tener el entrevistador, ¿no? Esa posibilidad de curioso, la curiosidad, la espontaneidad, y después la naturalidad. Y generar confianza. La naturalidad se veía en que en realidad el diálogo era algo natural, no había ninguna pregunta forzada. No había ninguna pregunta que estuviera cortada de lo que se venía diciendo, sino que todas eran como que iban repreguntando en función de lo que la director iba escalando. Vos planteas las entrevistas en términos de conversaciones, ¿sí? Es decir, vamos a tratar de decir, no son entrevistas estructuradas, no vamos a pensar las preguntas con anterioridad, ¿sí? Lo que nosotros hoy justamente vamos a trabajar después de esto son guiones de entrevistas. Los guiones son temáticas sobre las cuales queremos conversar. E incluso para poder lograr la confianza con el entrevistado, además de garantizar el anonimato, ¿sí? Al entrevistado, de garantizar que uno no va a elevar a nadie una infección, lo que se converse así, ¿sí? Sino otra vez poner sobre la mesa la necesidad de aprender en el marco de una asignatura, va a poder compartir con el entrevistado este guión, ¿sí? O sea, uno lo puede tener en una hoja, estas 5 o 6 temáticas sobre las cuales quiere charlar. Y acercárselas ¿sí? Bueno, quiero conversar con esto, para también darle la oportunidad al entrevistado de empezar por donde quiere, ¿sí? Si quiere empezar por su formación, si quiere empezar por las dificultades que encuentra en la escuela. Esto también sirve para darle confianza al otro y dejarlo al otro hablar. Yo les decía la otra vez, no me acuerdo, también si uno, cuando termina la entrevista, si uno habló más uno que el entrevistado, estábamos mal, ¿sí? Porque justamente no ha logrado esa confianza o esa posibilidad de hacer hablar al otro, así uno se siente cómodo. Y la curiosidad tiene que ver con esto, con las ganas de conocer un poco más, la posibilidad de preguntar, decir, ahí esto no me quedó claro, podría dar un ejemplo. ¿Se acuerdan, vos te acordás qué tipo de preguntas hacías, sobre qué temáticas habían indagado las chicas? Creo que la entrevista que teníamos nosotros era sobre la resolución de problemas, era una de las cosas que preguntaba. Nosotros habíamos elegido como a lo mejor algunos temas principales. El primero era precisamente para generar la confianza, uno de los temas que a lo mejor podían tratar era el recorrido profesional de la directora, como para conocer al directivo y generar un vínculo. Después, bueno, también habíamos marcado que era la parte de resolución de problemas como una pregunta precisamente para analizar la parte de matemática. Y después no me acuerdo porque había muchas preguntas sobre proyectos. Sí, ahí está también un tema que sale el directivo, ¿sí? El directivo cuenta que son parte de un programa, del PIE, ¿sí? De un programa que es de apoyo al cambiar a la lectoescritura, ¿sí? Entonces, ese tema le sale al directivo y las chicas van repreguntando sobre ese programa porque no conocen. También hay preguntas sobre la lectura. Hay preguntas sobre las dos temáticas de los trabajos que ustedes tienen que hacer, ¿sí? Lectoescritura, producción de texto y resolución de problemas. Por eso lo ideal es poder hacer la entrevista al director después que hicieron las observaciones de clase. Porque de esa manera ustedes pueden, digamos, pensar en otras temáticas y después de observar las clases. ¿Sí? ¿Y vos estás diciendo la entrevista? No. Es como que hay algunas preguntas que como se corta el discurso, digamos, el director, cuando conteste como que la pregunta es muy certera. Por ejemplo, a ver. Y bueno, porque por ejemplo, ¿cómo desde el rol del director, después pasa a la relación con los docentes, después pasa al, ¿cuál sería? O sea, hace un comentario sobre este proyecto del programa de igualdad educativa al CIE, le pregunta sobre el programa, después, digamos, llegan como directamente a los contenidos, a las cosas que realmente quieren tener, pero con demasiada precisión. Fíjate que impresiones distintas, porque a ella le pareció que iba llevando con las respuestas al desarrollo de esas preguntas. Y a vos te parecen muy... Sin embargo, yo por haber hecho entrevistas, digo, porque me han entrevistado o así, y en general, digamos, a no ser que uno conozca demasiado, pero es como que... Está bien, uno por ahí tiene que observar qué pasa con los contenidos, qué pasa con la especificidad, cómo realizan los proyectos de docentes, pero realmente hay cosas que hace la entrevista no se dan así, están acotadas. Por lo menos mi experiencia no es así. Que dice el entrevistador, no lo dice tan acotado, no se estoy entendiendo, María. Como que está muy armado, como que el registro está armado. Y no creo que se haya dado una entrevista con esas características tan exacto. Contesta el director lo que justamente le están preguntando. Sí, eso puede haber sido. Y así tan claro. También depende de cómo fue transcrita la entrevista. Claro, claro, sí, la transcripción, en la transcripción, la pregunta uno la reformula. Ah, claro. Claro, pero no hay reformulaciones de preguntas, no hay. Parar, por ejemplo, parar el discurso, repreguntar sobre alguna cosa, es como que están pregunta, respuesta, y respuesta clara a lo que se pregunta, y de ahí salta lo que me interesa. Igual a nosotros habíamos marcado como algo que estaba mal de la entrevista, aunque nosotros veíamos mal, es que, por ejemplo, cuando habla de los proyectos, en ningún momento se explica bien qué es el proyecto, que sí, sí, lo hablan como, como algo natural y como jamás se sabe qué es en realidad el proyecto en sí. Se dan las características además, pero aparecen las siglas, no hay aclaración. Claro, y no sí. Se aclara que por ahí ahí no se repreguntan demasiado. Las temáticas, Mariana, sí son muy puntuales. No son puntuales para darle preguntas. Son las de interés del investigador. Son las de interés del investigador. Es como que... Hacía una pregunta en este caso. Nosotros grabamos la entrevista. De María, de pasa que hay no sé si necesita montar mal o personal que lo podemos tratando de saber. Que no está mal, yo por lo menos lo he hecho y lo dejo. Después vuelvo a preguntar, que hacen totalmente extensa. Sí, también a veces hay mucha necesidad de hablar, ¿sí? De escuchar. Porque uno no puede decir, bueno, eso no era lo que pensaba, hay que dejar hablar. Hay que dejar hablar. Y en la grabación hay que poner la entrevista completa. Sí, completa. En la entrevista ustedes no seleccionen, porque si no, a él también se hace una selección del registro. Ustedes tienen que poner los datos científicos tal cual los pudieron recoger. Lo que tomen para el análisis va a ser lo posible de analizar. Si el directivo habló del problema con la portera y eso no se puede analizar en la extracción, no lo van a tomar. ¿Está claro? Pero no hagan selección de la entrevista. No, porque por ahí uno puede poner un punto suspensivo y sabe que lo que hace no hace para nada lo que tenía pasado. Me pasó entrevistar a un profesor que tenía una desesperación terrible. Y llegó un momento que no la... Mira, hasta lo hicimos escucharlo, de verdad, y cortarlo, bueno, tuve que decir, mira, bueno, disculpame, y correrme, y después la profesora me dijo, sí, la verdad que tenía evidencia. Entonces en ese caso me permitió, porque ella lo vio, que yo le sacara algunas partes, que no hacían la entrevista para nada, no hacían, a lo que yo tenía como objetivo. En ese caso eso tampoco, tiene que ser sexual. Siempre uno tiene la posibilidad de repreguntar y recuperar para el lado que uno quiere indagar, ¿sí? Bueno, sí, bueno, poner alguna cara y volver con el caballito de la temática. Porque también hay en los entrevistados esta posibilidad de correrse un poquito, de no querer responder, ¿sí? Aparece eso también, de evadir la respuesta. Entonces prefiero hablar de otro tema más que contestar. Uno pregunta una vez, repregunta otra vez, y la tercera está así hablando, la portera, bueno, es que esa, eso no quiere, es un tema que no, con el cual no quiere entrar. No, yo voy a poner un ejemplo de lo que estaba diciendo, era que en algún momento habla de, el director cuenta cómo seleccionar, digamos, fue seleccionando y organizándolo. PCI, la organización de contenidos institucionales. El proyecto curricular y curricular institucional. Lo aclaro para los que todavía no tienen la entrada de la escuela y las siglas. Bueno, explica cómo fueron reuniendo, cómo fueron seleccionando, digamos, cómo lo fueron haciendo. Después el entrevistador, digamos, le pregunta específicamente si utilizaron mucho el aprendizaje prioritario, corto, lo que dice. Y después lo contesta, porque después va otra pregunta, digamos, ¿cuál es la modalidad de organización de los contenidos que adoptan los docentes de la institución? Ya venía diciendo cuál era. Ya estaban organizando y seleccionando los contenidos de su forma. Por ahí preguntan lo mismo de dos o tres maneras distintas. O sea, no. Hay tres preguntas que hacen referencia a la selección de la educación de los contenidos. Pero además, por ejemplo, lo que llama la atención es que justo le contesta al director lo que ella necesitaba, que era cómo seleccionaban en cada uno de los proyectos. Cada uno de los proyectos. Es muy difícil. ¿Que el directivo lo sepa? No, que el directivo no, pero que si se le conteste que específicamente, porque por ejemplo, a mí me preguntan esto, ¿cuál es la modalidad de recibir los contenidos que adoptan los compañeros de institución? Y como se te estaba diciendo, retomando lo anterior, nos reunimos, hicimos tal cosa, tal otra, después, digamos, ¿esto se contesta acá? Sí, por ahí dentro de la charla se dice, bueno, después que trabajamos, nos reunimos por grupo, las maestras se juntan con grados paralelos, planifican de forma conjunta, claro. Lo que vos decís, no hay posibilidad de duda, no hay duda, digamos. Cuando uno a veces transcribe la entrevista, quizás omite las dudas, las repeticiones, ¿sí? Pues, o no dicen nada, o están repitiendo una palabra. Está demasiado pulida la entrevista. Sí, pero no estaba pulida, no parece bien importante. Bien limpia. No, sí, demasiado objetiva. Bueno, la idea de realizar estos registros es ayudarlos a ustedes a tener una aproximación antes de que ustedes elaboren sus propios registros y las propias transcripciones de entrevistas, ¿sí? También estuvieron un parece bastante tiempo con este directivo. No todos los directivos van a poder también, creo que estuvieron una hora más o menos. No todos los directivos van a poder dar ese tiempo, ¿sí? En el caso de que lo puedan encontrar. ¿Puedo hacer un maletico de esto? Absolutamente desconfiado. Bueno, ¿alguna otra cuestión de las entrevistas de lo que plantea Bush? Ya habíamos registrado los tres atributos del entrevistador. Esta, la posibilidad de preguntar, de no dar una pregunta la respuesta, ¿sí? De no elaborar el juicio en la pregunta. Esas alertas que tenemos que tener. Después, dar un ejemplo de cómo en una entrevista que estaba realizando cuando se metió demasiado en el terreno privado, que él pensó que podía en ese momento preguntar sobre una característica privada de la persona entrevistada, cómo esa persona bajó la persiana del otro y lo pensaba de moverse en un terreno intermedio. También tiene que ver el lugar donde se ve la entrevista, ¿sí? Y a veces la dirección entra y sale gente y el directivo es demandado y tiene que atender un padre y la entrevista se corta. A veces los lugares son más determinados, pues son a veces los que menos información se puede sacar. Esto también hay que tomar nota en el registro, ¿eh? Porque da cuenta de la dinámica institucional, ¿sí? Claro. Un directivo que no es requerido por nadie también llama la atención. ¿Algún otro elemento de lo que sacan de la lectura? Yo también decía que no necesariamente la entrevista que uno tenía que realizar por dentro de la escuela, que se puede faltar con el entrevistado, realizar por su lugar, un lugar más distinguido, un sillón, que se pueda... Sí, por ahí, sobre todo con el maestro o la maestra, a ver si puede estar en el bar de la esquina, ¿no? Por algún café cerca, como para sacarla del ámbito... Que si no va a ser o el mismo salón o la sala de profesores, no hay mucha opción. O el recreo parados los dos. Dice que también puede haber más de una sala de profesores. Sí. En el caso de ustedes, traten de no ser más de dos también para entrevistar a uno. También, ¿no? Bueno, en cuanto al análisis de documentos, o a los documentos como artefactos, un apoyo, digamos que son instrumentos o herramientas que sirven de apoyo a la observación, de la entrevista, que en su conjunto aseguran a la investigación. Son muy importantes y son elementos cuasi observacionales. Son muy importantes de apoyo a la observación y a la entrevista. ¿Nosotros qué podemos recuperar del trabajo en la escuela primaria como documento? Las actividades, los cuadernos, las prácticas de asistencia, la planificación de la maestra, la planificación fundamental, hay algún proyecto institucional, el PEI, ¿sí? Del PEI que vamos a mirar, lo relativo a lengua y a matemática, nada más, ¿eh? No lo vamos a meter con un análisis institucional, eso lo hacen en psicosociología. Para este trabajo vamos a recuperar del PEI lo que se planteó para lengua y para matemática. La planificación, libro de texto, ¿sí? Se utilizan. El día que observen la clase, fundamental tener la lectura o la producción que se hizo ese día, ¿sí? O sacar fotocopia de las producciones. Y la administración del aula, hay los carteles, las cosas que aquí se pueden recuperar. La idea de los documentos decía, sirve mucho cuando uno está pensando en la triangulación de fuentes. Y eso es lo más importante para empezar el trabajo de análisis. Ustedes van a tener una cantidad de datos empíricos, ¿sí? Datos empíricos que los van a recuperar desde la observación, las entrevistas a la maestra y al directivo, y los documentos que puedan fotocopiar o acceder o copiar a mano, ¿sí? Porque el PEI a veces lo tienen que copiar a mano porque no se lo pueden hacer. Estos datos empíricos hay que triangularlos para analizarlos. Triangularlos quiere decir, voy a poner en tensión lo que observé, lo que me dijo la maestra que hace en clase, ¿sí? Lo que observé respecto de, por ejemplo, una clase de lectura. Lo que la maestra dice que hacen las clases de lectura, ¿sí? Y lo que la lectura dice, por ejemplo, el texto, digo. Cuando uno dice en la parte, ¿cómo sé que me está diciendo la verdad? Que hay una parte que dice, va a haber cosas que yo, desde la observación anterior, me doy cuenta que no coincido. Eso va a ser fundamental acá en la triangulación, para hacer, para empezar el análisis. Porque en el análisis vamos a poner atención. La teoría, es decir, los marcos teóricos que vamos a ver para la lectura y para la producción de textos, con lo observado, lo dicho, lo no dicho, lo documentado. ¿Está? Dice que en el caso de que yo viera que la contradicción es muy, o que hay una evidencia entre lo que se dice y lo que yo observé, se puede volver a cuestionar, volver a preguntar, o en una segunda entrevista. Acá habla de volver a encontrarse con alguien que aparentemente estaba entrevistando. Sí. Yo entiendo. Recuerden que eso también se me hace una investigación, un lapso largo de tiempo. Por eso, si la entrevista la hacen antes de la clase, seguramente después de la clase van a tener otras preguntas para resolver la maestra. ¿Sí? Primero vamos con la observación de clase. Yo les, hoy cuando les insistía en el número de la escuela y todo esto, nosotros tenemos el trabajo del Retrato Salvador el 3 de septiembre y mi idea es estar empezando la segunda semana de septiembre con lecturas, con lenguas. ¿Sí? Lo ideal sería que ustedes ya puedan tener para ese día el registro de la observación, porque así el análisis lo empezamos en clase. ¿Me entiende? ¿Por qué insisto con el tema de los tiempos y las escuelas? No, esta semana no va a haber clase, el 10. Esta semana es la del examen. Entonces es el 10, del 10 al 17. No, no, no. El registro de observación. ¿Sí? Los que eligen, los grupos que eligen observar una clase de lectura, nosotros vamos a empezar lengua con lectura. Si ustedes tienen el registro, mucho mejor, porque los planteos de Delia Lerner, los planteos de Mike Alvarado, todos los planteos teóricos que vamos a ver, los vamos a poder ir poniendo atención con lo que ustedes observaron. ¿Sí? Si no, después también tienen la posibilidad de hacer trabajo solo. La idea es comenzando el plazo. Lo mismo para los que eligen producción de texto, que el día que trabajemos los marcos teóricos de producción de texto tengan el registro pasado. Por eso el tema de el tiempo. Vayan a la escuela, pidan la entrada y empiecen a observar. En este caso, o lectura o producción de texto. Respecto del texto de Wood, ¿tienen alguna duda? ¿Les parece muy complejo? Hemos leído en nuestras materias, la bibliografía, que cuando era muy clara. Bueno, ahora les pido, ¿tienen toda la bibliografía o trajimos solo una? Porque quiero que veamos juntos la propuesta de para hacer los informes. En la que dice unidad 2, didáctica de la lengua y la literatura, y unidad 4, didáctica de la matemática. El trabajo de campo en la escuela primaria. Está en la unidad 1 con el programa, con los materiales. ¿Tienen? ¿Esto? Sí. Había aguantado mi mano, Bueno, están los nombres de las unidades, las temáticas a indagar, producción de textos o lectura, ¿sí? Eligen o un tema o el otro. No seleccionen primer grado, porque en primer grado ustedes tienen la alfabetización inicial. Y es otro marco, el del análisis. Y en la unidad 4, didáctica de la matemática, el tema sugerido es resolución de problemas. Producciones de las respectivas unidades. Informe interpretativo y propositivo sobre el trabajo de campo en la escuela. El trabajo grupal, como ya ustedes saben. El trabajo de campo en la escuela primaria. Denominamos trabajo de campo a la inserción de los estudiantes en una escuela de educación primaria, con la intención de indagar sobre las prácticas docentes desde un enfoque etnográfico. Bueno, y aquí está citado el texto de Wood, y Goetz y Lecom son dos etnógrafas también que trabajan en esta misma línea. Es evidente que en esta asignatura no se realizará una investigación, los tiempos y los objetivos son otros. Nos estamos refiriendo a la mirada que ustedes como estudiantes dirigirán sobre la escuela, con un foco sobre las prácticas de enseñanza. Entendemos que esta perspectiva es la que mejor contribuye a salvar la distancia entre las teorías y las prácticas educativas y a comprender lo que sucede en las escuelas considerando las perspectivas de los sujetos implicados. La inclusión en una institución para observar la cotidianidad, cuando sea posible a través de la propia participación en distintas actividades, les permitirá acercarse a los centros vitales de la escuela. Así, lo que denominamos entrevistas, se acercan más a conversaciones en las que es necesario crear un clima de confianza y espontaneidad. Por eso no son estructuradas, sino que buscan indagar en profundidad. Para aquellas que se puedan acordar previamente, se sugiere la elaboración de guiones. Las notas de campo, ¿por qué? Las que se pueden acordar previamente. Es posible que ustedes tengan conversaciones espontáneas con la maestra, digo, con el directivo, en el pasillo, cuando se presentan. Todo eso lo van recuperando en notas de campo, y no lo dejen pasar, también es importante para el análisis. Las notas de campo que se tomen durante la permanencia en las escuelas deberán incluirse en la elaboración de registros que se constituirán en material de análisis en el seno del grupo. Esta propuesta está orientada al análisis de las prácticas de enseñanza para penetrar en su trama. En este sentido, Ageno plantea que en la construcción del conocimiento se deben tener en cuenta tres campos que se implican mutuamente. Los denomina campos de la escucha, de la mirada y de la lectura. El campo de la escucha pone atención en los discursos. El campo de la mirada se relaciona con la observación antropológica de la escuela y su registro, que permite tener acceso a fenómenos no documentados. El campo de la lectura se vincula con el análisis documental del diseño curricular, programaciones de clase, cuadernos de clase, textos escolares, cuadernos de comunicados, actas circulares, etc. La indagación en terreno, la conexión con los conocimientos que ustedes como estudiantes han forjado sobre la escolaridad y su confrontación con las diversas perspectivas teóricas les permitirá ir conformando un nuevo conocimiento, producto de la reflexión sobre el conocimiento práctico y el conocimiento académico. Estos dos son conceptos de ángulo básico. Es importante que el grupo presente los objetivos y la modalidad que asumirá este trabajo de campo al equipo directivo y a los docentes de la escuela seleccionada. Es decir, contarles por qué estamos ahí y qué queremos hacer. En especial, a aquellos con los que el grupo vaya a tener mayor nivel de involucramiento de acuerdo con la temática sobre la que se indagará, el grado de la escuela en el cual se incluirán para compartir la propuesta didáctica objeto de estudio. Yo les recomendaba que si van a observar lengua en primer ciclo, matemática traten de observar en segundo ciclo, ¿sí? Y viceversa, si es posible. Se recolectará información a través de observación de la clase en la que se desarrolla una propuesta didáctica sobre producción de textos o lecturas, y en el caso de matemáticas, resolución de problemas. El grado lo acuerdan los integrantes del grupo con los docentes y los directivos. Puede ser que sea el director de eternidad, van a observar a la maestra tal y tal grado porque es la mejor. O puede ser que sea ustedes, dependa del día que ustedes pueden observar. Si puede ir el jueves, no, bueno, la maestra que el jueves y estoy trabajando lectura este día, ¿sí? Entrevista al docente implicado en el desarrollo de la propuesta didáctica. Se indagará acerca de su propuesta anual en torno al área y al contenido específico objeto de estudio, los facilitadores y obstáculos en su práctica docente, el diseño de las actividades y las evaluaciones, el material didáctico utilizado con mayor frecuencia, la selección de libros de texto, las posibles relaciones de su propuesta con los denominados proyectos educativos institucional y curricular, las posibilidades de trabajo colaborativo con otros docentes, ya sea de los grados paralelos, bibliotecario, equipo de orientación escolar, docentes de materias especiales, directivos, etc. Y otros temas que el grupo considere necesarios. Esta es una posibilidad de temáticas. Ahora nosotros vamos a pensar en los guiones que pueden aparecer otros. Análisis documental de las programaciones, cuadernos y o carpetas de los estudiantes, libro de texto, el PEI, OPCI y OPCI, con atención a la propuesta pedagógica para el área que corresponda, que es esto que yo les decía recién. Vamos a focalizar en lengua o en matemáticas. Y entrevista al equipo directivo. Se indagará sobre la propuesta pedagógica de la institución en relación al área objeto de cada informe. Bueno, la elaboración de los informes. La recolección de información se plantea acudiendo a diversas fuentes. Se buscará que los estudiantes focalicen en la propuesta didáctica, integrando en este análisis la información proveniente del resto de las fuentes consultadas. Es decir, la focalización está en la observación de clases, recuperando y triangulando con los otros elementos. Se atenderá a las recurrencias, las contradicciones y aún a las diferencias para ir penetrando en el conocimiento de la vida cotidiana de la escuela. En este proceso será necesario recuperar los planteos teóricos estudiados durante el desarrollo de las clases para avanzar en la comprensión de las situaciones objeto de indagación. La relación de los problemas de la escuela y el aula y las condiciones materiales que las determinan posibilitará la comprensión de la práctica en su contexto. La preocupación estará puesta en vincular las cuestiones didácticas a la discusión sobre los principios éticos y políticos subyacentes. Eso lo vamos a aclarar también cuando veamos el planteo del director Salvador sobre las determinaciones curriculares. Los informes tendrán como estructura básica presentación, la introducción de la escuela, del lugar, de las elecciones que ustedes hacen, análisis de la información recolectada, propuesta alternativa, recuerden que decimos alternativa y no superadora, no es que vamos a superar al maestro que observamos, ¿sí?, sino que vamos a presentar una propuesta diferente, ¿sí? Anexo, donde van a ir todos los registros, los datos empíricos y la bibliografía consultada. Para la redacción del informe escrito es recomendable intentar una redacción provisional, otorgándole especial atención a la presentación clara de los resultados del trabajo. Para esto seguramente será necesario apelar a múltiples borradores. Cuando se considere que se ha logrado una aproximación a la redacción final, otra lectura necesaria es aquella que repare en cuestiones de estilo y correcciones gramaticales. Desde ya, esta forma de trabajo no quiere presentar estos momentos como sucesivos y excluyentes, sino como dos preocupaciones que tienen una mayor importancia en cada uno de los momentos de la redacción. Ser flexible en el orden de la redacción del informe. Es posible que algunas partes puedan redactarse en forma casi definitiva antes que las partes que las precederán en la estructura del informe. Un ejemplo típico puede ser la presentación, que resulta conveniente elaborarla al completar el informe, debido a que así es más fácil presentar un trabajo una vez que se conoce su estructura y su contenido, ¿sí? Utilizar un lenguaje claro, sencillo, directo, con expresiones precisas. Se deberá prestar atención a la definición de los términos empleados para evitar la ambigüedad y variedad, y distinguir las afirmaciones propias de las de otros autores, para lo cual les pedimos que utilicen comillas y utilicen las citas bibliográficas correspondientes. Ustedes van a trabajar con Mónica también cómo elaborar el informe integrador, con las citas, con la redacción. Esto es algo sobre lo cual vamos a hacer un poco más de énfasis en la corrección, ¿sí? Que lo que ustedes escriban en el análisis sea claro, preciso, que los conceptos estén desarrollados, ¿sí? Que, bueno, esa cuestión de la redacción, de lo gramatical y la ortografía se corrige, no es que no se baja a punto y mucho menos eso, pero sí como un ejercicio para que ustedes vayan avanzando en lo que es la producción de los informes. Esto es algo que quiero que vean antes de ir a la conversación con los directivos, sobre todo, no para que se lo lleven, al directivo, sino para que lo tengan en cuenta en ese momento, ¿sí? Como una herramienta. Y para volver a leer cuando ustedes estén haciendo la redacción del informe de lengua, que aproximadamente lo van a entregar una semana después de que terminemos de dar la unidad de lengua, ¿sí? Nos va a llevar por lo menos 4 clases trabajar sobre lengua. Una semana después les voy a pedir que entreguen el trabajo, ¿sí? En la parte de la elaboración del informe, sí. Uno de los puntos es la propuesta alternativa. Sí. En la propuesta alternativa se va a hacer después que terminemos con las clases de lengua, la parte de la lengua. ¿Cuándo va la propuesta alternativa? En la entrega del informe. El informe tiene todas estas. Tiene que tener estos elementos. Ajá. ¿Sí? ¿Y cuándo le entrega el informe? Una semana después de que terminemos la unidad de lengua. Por supuesto, por eso yo les aclaro, ustedes para poder elaborar el informe tienen que mínimamente participar de las clases donde vamos a abordar las temáticas. Eso digo, porque la propuesta, esa alternativa tiene que ver con el desarrollo de una clase, la cómo desarrollaría una clase de este grado. Yo no soy maestro, eso es lo que me pregunta. No, tendrá que ser maestro igual para poder pensar en la alternativa. Por ejemplo, en el caso de la observación de clase de la poesía del sabor de Mann, con esa poesía, ¿qué otras clases hubiesen dado? ¿Qué actividades? ¿Sí? No hubiese pensado en la transformación de texto, sino en pensar en otra, buscar otra poesía del sabor de Mann. ¿Qué otras actividades se podrían hacer para hacer una propuesta alternativa, diferente? ¿Mm? También en el desarrollo de las clases de lengua, nosotros vamos a trabajar cómo trabajar lectura desde distintas concepciones o cómo trabajar producción de texto. Y así ustedes van a poder sacar los elementos. ¿Se entiende? Hay un planteo que hace Delia Lerner sobre la lectura y actividades sugeridas por Delia Lerner. Si ustedes acuerdan con ese enfoque, para preparar la propuesta alternativa, podrán inspirarse en los planteos de Delia Lerner. Si lo que más les interesó fue el planteo de Maite Alvarado, tomarán los aportes de Maite Alvarado. ¿Ya? Igualmente, todo lo que tiene que ver con el informe de lengua lo vamos a ir trabajando en este espacio de los lunes, no solo cuando veamos las temáticas, sino cuando yo les diga, bueno, las fechas estas y las dudas que tengan, las vamos a trabajar. ¿Ya? Bueno. El trabajo que ahora tenemos que hacer es el de preparar los guiones, ¿sí? Como vamos a tratar de entrevistar bueno, la maestra que llevó adelante la práctica de enseñanza de la clase fundamental, maestro a maestro, directivo, bibliotecaria o bibliotecario si hay. Y si es posible, y existe también, algún miembro del equipo de orientación escolar. Nos interesa por ahí alguna conversación con el equipo de orientación, porque ya hay mancha recuperadora. Bueno, el equipo, para los que todavía no conocen, está compuesto por orientadora educacional, MR, mancha recuperadora, está tratando de cambiarle la denominación porque es muy feo, y hoy dice que es la orientadora social. ¿Sí? En general, la maestra recuperadora trabaja con los más chiquitos y con el tema de la lectoescritura, y la OE con los grados más grandes. Si hay equipo en la escuela y ustedes observan en la clase, conversan con la maestra, que hay dificultades de lectura o dificultades de escritura, quizás pueden entrevistar a algún miembro del equipo y ver cómo se trabajan esas dificultades. ¿Sí? ¿Cuántos grupos tenían? ¿Cuántos son los grupos? 2, 3, 4, 5, 6. A ver quién puede pensar un guión para la maestra. ¿Qué grupo puede hacer el guión para la maestra? Cada uno tiene que, cada grupo tiene que hacer un guión. ¿El de maestro? Bueno. ¿Directivo? Directivo. ¿Bibliotecaria? Vamos. ¿Alguien del equipo de orientación? ¿Allá? Bueno, ¿a quién son los grupos? ¿No? ¿Ustedes son los grupos? ¿Maestra puede ser? ¿Se piense para la maestra del guión? Sí, sí. Eso es una pequeña guión, temáticas que abordarían en una conversación con alguna de estos actores. Y Claro, no, porque a veces yo veo que están todos colorados por allá y lo veo bien un poquito. ¿Viste cuando estaba así acolorado mal? Thank you. Yeah. Sí, porque en realidad estaba media, me decía la mujer, me decía sobre compartir, digamos, respecto a la propia formación. antigüedad en la docencia y en esta escuela, porque parece que tenga 15 años de antigüedad, pero que la escuela es hace 2. Y eso hace también al conocimiento de la dinámica institucional y de la historia de la institución. Muy bien, esto como para empezar. Después, ¿contexto de qué? De la escuela, el contexto y el contexto del pueblo. Tiene que nos hablar un poco del lugar donde se encuentra, cómo la inició, por qué fue ahí. Bueno, de la escuela y su contexto. Claro, y el contexto del pueblo. Después de su contexto, ya, su contexto se describe pensar en la población que recibe, las características del alumnado, esa. ¿Sí? Bien. Lo podés deducir de acá también, la población, cómo llega a la escuela, si tiene que viajar, si llegan en bicicleta, si pasa los días que llueve, ¿sí? ¿Qué otra cuestión? Tenemos muchas expectativas y dificultades en la docente. ¿Expectativas respecto de este grupo en particular? De la práctica docente. ¿Qué están pensando ahí? Porque es una pregunta muy general, expectativas de la práctica docente. Pensando en que, bueno, cuáles son las expectativas de ella como docente y en particular con el grupo que está trabajando. ¿Y cuáles son las dificultades? Por ahí primero le podemos pedir que caracterice el grupo con el cual trabaja. Características del grupo. Y después, en función de las características del grupo, sus expectativas y las dificultades que encuentra. ¿Está bien así? Porque recuerden siempre que vamos a indagar temáticas sobre las cuales después vamos a poder hacer el análisis. No le vamos a preguntar, a ver, en algún otro momento que estábamos con el tema de la reforma, una pregunta para hacer era cómo impactaba la transformación educativa, cómo se había sentido, ¿sí? Pero en ese momento lo analizábamos. No vamos a preguntar muchas cosas que después no vamos a tomar para el análisis. Expectativas y dificultades. Acá puede ser que empecemos a hablar de las dificultades en general del grupo y que después, con la posibilidad de repregunta, instalemos los temas que nos interesan, ¿sí? Dificultades en general y dificultades, por ejemplo, respecto de la lectura, la escritura o la resolución de problemas, ¿sí? Este pizarrón. Me toca manejo de mismo. ¿Qué más? ¿Cómo planifica? Si lo hace con otros grados paralelos, si lo hace sola. Bien. Primero si lo conoce el PEI. Sí. Porque puede ser que esté, pero que no lo conozca. También puede ser que no esté. Lo mismo del proyecto curricular institucional. Si lo conoce, si participó en su construcción, cómo fue esa construcción, si fue colectiva, si fue colaborativa, si vino un equipo de La Plata y lo hizo. ¿Y cómo piensas? Esa sería la última, ¿no? La planificación áulica. Claro. ¿Qué proyectos áulicos tiene con respecto al área? Sí. Por eso decía, vamos a empezar por el PEI, el PCI, la planificación áulica. Vamos, es un tema para indagar. Otras cuestiones relacionadas a las temáticas que nos interesan. Actividades. No puedo escribir porque es muy malo que está. De que mi letra no es la mejor, como la selección. La selección de las actividades. Los recursos. Recursos. Tipos de texto, en el caso de lengua, ¿sí? cómo se seleccionan, ¿sí?, estas actividades y estos recursos. Vínculo con los pares. ¿Sí? Ustedes decían también si planifica con la paralela, con la, si se reúnen las maestras que trabajan lejos, que trabajan colaborativamente en esto, con los pares, con el directivo, ¿sí?, con sus compañeros docentes, con el equipo de interdisciplinar si lo hay, con la bibliotecaria. Este pares incluye muchos, ¿no? ¿Qué más? Lo que ven montado. Las actividades, los recursos, sí. Sacar el tema en general. Quizás alguna cuestión más que había pensado. Un tema para indagar es en la evaluación, ¿sí? ¿Cómo evalúa? ¿Por qué digo? Porque si trabaja la lectura desde diversos tipos textuales y con la colaboración de los niños, y los niños eligen el texto, pero después cuando evalúa eso del texto, da las orientaciones y es todo lineal, para ver las contradicciones. ¿Sí? Bueno, me parece que son bastantes temas. Esto, insisto, ustedes lo pueden tener en una hoja en blanco, los temas, compartirlo en el momento de hacer la entrevista, ¿sí? Y la posibilidad de repreguntar también. Bueno, directivo. Bueno, la idea es que ustedes vayan tomando nota y quede esto como recurso. Al directivo se nos ocurre seguramente muchas cosas para preguntarle, pero recordemos que es un trabajo puntual en estas dos áreas en particular, ¿eh? La primera parte también, ¿no? Formación, capacitación, antigüedad, situación de revistas. Formación, capacitación, antigüedad en esta escuela como directivo, como docente, situación de revista. Nosotros, no sé, estaría dentro de esto, ¿no? Nosotros les preguntamos cómo llega a la escuela, por ejemplo, si es por un movimiento anual, si es por un territorio. A ver, este cómo llega a la escuela, la llegada a la escuela. También puede dar pie para pensar en la historia de la institución, ¿sí? Si conoce la historia, si uno de los docentes que está en el libro, la escuela. Cómo la dinámica, la interacción entre los diferentes actores que están involucrados dentro de la escuela, con los docentes, con los alumnos. Dinámicas, vínculos con los miembros de la comunidad educativa, con la directora misma, con los auxiliares, con los padres. Bueno, ahí tenemos los docentes, los auxiliares, los padres, los niños, el equipo en sí, digamos, que dice la directora, el mejor, su vicedirector, vicedirectora, que... Después tengo concepción de qué tipo de concepción. Pero tengo la cabeza que son las que prepararon el guión. Y después agregamos. Pensamos en la concepción que tiene con respecto a la enseñanza, al aprendizaje y al conocimiento. Muy amplio, ¿no? Sí, ¿para qué le vamos a preguntar la concepción de enseñanza, de aprendizaje y de conocimiento? Digo, porque usted si no va a tener que recuperar marcos teóricos sobre lo que yo enseñanza, lo que yo aprendizaje, que ella y lo conocimiento, y lo van a tomar para el análisis. Y en todo caso, el equipo de orientación escolar, fundamentalmente, y al maestro. Sí, pero abrir ese tipo de indagación a lo que es enseñanza, aprendizaje y conocimiento, nos abre a temáticas que no son las específicas de la chica. ¿Sí? Por eso digo, ustedes lo van a indagar cuando tienen que hacer el análisis, lo tienen que recuperar. Si no, no lo pregunten. ¿Sí? Por eso, en todo caso, pueden pensar en cómo piensan la enseñanza de la lectura, ¿sí? O la enseñanza de la producción de texto, para centralizarlo en la especificidad del tema, ¿sí? Porque si no, ustedes después van a tener que recurrir a marcos teóricos que den cuenta de los tipos de conocimiento y de cómo eso además se aplica a la lengua. Entonces, la concepción de enseñanza de las temáticas que serían lectura, la que ustedes seleccionen, escritura, acá pueden elegir, acá no, resolución de problemas. Y acá pueden indagar sobre las modalidades de enseñanza, las dificultades, ¿sí? En realidad esto también se puede desprender de cuando uno le va a hacer, digamos, le pregunta sobre proyectos, instituciones, está desarrollando la sesión de la lectura, escritura, el problema, a partir de ahí uno, me parece que deduce cuál es la concepción de enseñanza, aprendizaje, lectura, escritura. O sea, es interesante traerlo, pero me parece que desprende de eso. Sí, se puede defender, pero también tiene que ver con que ustedes lo piensen con anterioridad, porque claro. Si no, si en ese momento no lo tienen anotado como temática, quizás no le sale al otro. En la concepción de ciencia y enseñanza, si lo habíamos anotado cuando pusimos lectura, escritura y resolución de problemas, la idea era qué entendía o cómo pensaba cada uno de ellos. Resolución de problemas vamos a preguntar cuando hagamos la observación de resolución de problemas, ¿eh? A la que observaron en lectura no les van a preguntar sobre resolución de problemas, ¿no? Y también es importante preguntárselo al directivo para ver qué conceptualización tiene la maestra, cuál es el directivo, si no, son contradictorias. Puede indagar el tema del PEI también. Sí, porque ahí es lo que se debe, en el caso del directivo se debe, Alejandro. PEI, PCI y también planificación de los docentes. Digo, muchas veces, y ahí mismo salen cuestiones, por ejemplo, bueno, ya no estamos trabajando porque, no sé, del PEI porque se, segundo, los proyectos. Más, o apelar más a la escritura del tercero, no sé. Hay un montón de programas de provincia, la escuela de más, todos esos, que son tomados. Entonces, del PEI también pueden aparecer los proyectos. La evaluación de los demás. ¿De los docentes? Sí, bueno, en general, en el funcionamiento de la escuela y de la universidad. Pero para ponerlo en cuestión, pero recuerden que lo tienen que centrar en estos temas, ¿eh? Está bien. Porque hablar de evaluación institucional también es un tema amplio. De trabajo, de mejorar, y que se entienda que nos están preguntando sobre cómo evaluar a los docentes. No, no está. ¿Ok? Pero vos dijiste evaluación de los docentes. ¿El directivo evalúa a los docentes? Sí, pero no nos interesa lo que pero la pregunta va a ir la dificultad, qué dificultad de encuentro, por ejemplo, si en el caso de nuestra escritura, pues a veces uno dice, bueno, a qué aula puedo ir, pues, si hay una entrevista del mes anterior. Bueno, mira, el segundo grado A tiene dificultad con respecto a la escritura, la maestra suplente, los que ustedes tienen poca capacitación, Entonces, la realidad se me está haciendo muy difícil en este grupo. Mariana, pero esto lo van a hablar ahora cuando vayan a pedir autorización para hacer este trabajo con el directivo. Cuando le planteen cuáles son los objetivos de este trabajo, ya le planteen directamente, bueno, tenemos que llevar una clase de lengua, de lectura o de producción de texto, ya ahí el directivo les va a decir, bueno, podemos observar a tal maestra en tal turno, les parece bien. Después se llama, porque también, sí, pero como se dice que esta temática sobre el profesor de asistencia de ahí, sí, digamos, no es igual. Que no me ven una cosa, si vienen a preguntar, o sea, no quiera, le van a preguntar, bueno, ¿cómo está la lectura de cintura a la escuela? Bueno, se tiene a tal cosa, estamos en proceso, o con tales docentes se pudo hacer tal cosa, con tales docentes no sé, todavía no se llegó, y bueno, eso lo van a decir en la entrevista. Sí, no sé cómo se llama porque me perdí en el camino. Yo, esto es algo para preguntarle al directivo, al directivo, para después ver también qué dice el maestro respecto a este tema. Y además porque sabemos que desde hace algunos años el rol del directivo quedó corrido de la supervisión pedagógica, sí, quedó en la gestión, en la cosa administrativa. Entonces recuperar también el rol del directivo, como se está recuperando en algunas escuelas, para tratar de hacer esa supervisión a los maestros, acompañar, asesorar, compartir las clases. Bueno, ¿qué más? Indagar con el director. Entonces, más que evaluación sería la supervisión y el acompañamiento. Sí, sí. Hasta luego. Acá también hay un proceso específico. Acá los proyectos. En general hay sobre lectores, sobre escritura, hay trabajo. En el caso de resolución de problemas puede ser que aparezca el desafío matemático, que son cuatro, textos. Puede ser que aparezca y sobre eso también hay que indagar. Y hay material documental. También es interesante preguntar, con acá en el vínculo con la comunidad, no se olviden de preguntar acerca de la relación con los niños, ¿sí? ¿Cuál es el acercamiento directivo con los niños? Porque a veces queda como para el final. Y hacer hincapié no solo en las dificultades, sino en los logros. En las cosas positivas que se van trabajando. Hablábamos, yo voy a poner problemáticas de la escuela, pero eso no es lo que vamos. Volvemos a lo que es a la lectoescritura y a la resolución de problemas. ¿Qué tipo de problemáticas? Si uno puede preguntar por las dificultades en general y que se comience a hablar sobre las problemáticas de la pobreza, de la violencia, ¿sí? Bueno, son temas reales, ¿sí? Y a partir de ahí, insistir con las dificultades respecto del tema en cuestión. Andrea, vos querías agregar un tema, ¿no? Puede aparecer en alguna respuesta de los otros temas. Entonces, ahí está la posibilidad de preguntar también al trabajador. En el caso de que hay que comprar el manual, no sé, y no todos los niños lo pueden comprar, ¿qué pasa con los que no lo pueden comprar? ¿Cómo se comparte esa fotocopia? Que tiene que ver con el material para utilizar en clase también. Bueno, ¿algún tema más han empezado? Una consulta. Sí. ¿Y algún trabajo de articulación con otro directivo? Sí, en el caso de PB y SCB. puede ser con la misma. En la misma. Sí, puede ser que aparezca con los proyectos. Si hay un proyecto con este D para que los más grandes le vengan a leer cuentos a los más chiquitos, por ejemplo. Sí, también siempre. Hay un laburo entre superiores. Sí, entre directivos. Claro, porque vos tenés el dato de que lo hay. No, no sé, digo, estoy pensando en la escuela mucho más que como tiene los cinco niveles. Sí, es una pregunta. ¿Cómo articula con los otros niveles? ¿Es una unidad académica? Alejandro, ¿es una unidad académica? ¿Hay formación docente? Sí. Bueno, puede ser que esté haciendo prácticas, por ejemplo, que tenga los practicantes de profesorados que de 1 y 2 que vayan al aula, y esa es una instancia también. Bibliotecario. Ahora los guiones que podemos armar para el bibliotecario o alguien del equipo son guiones más sintéticos, ¿sí? Porque nuestra mirada va, nuestra mirada va a focalizar en la clase. Entonces las preguntas que le podemos hacer a la bibliotecaria o el equipo son más acotadas, ¿sí? Porque también existe un equipo de educación escolar, si tiene tiempo podemos hablar de un montón de temas. Pero recuerden siempre los objetivos de este trabajo, que es indagar sobre las propuestas de enseñanza, sobre lectura, como producción de texto y resolución de problemas. Bueno, a la bibliotecaria. Nosotros habíamos pensado, digamos, tres temáticas así en general. La primera tiene que ver con la experiencia en su trabajo, que esto implica formación, capacitación, trayectoria en institución. Trayectoria profesional y en la institución. Sí. El segundo, su relación con el equipo directivo, con los docentes, con los estudiantes, con los inspectores. Sí. Es que tienen relación. Sí. Y de ahí, el tercer núcleo sería los proyectos. Y los alumnos, ¿no? La relación con los bibliotecarios fundamental con los estudiantes. Sí. Y el tercer punto serían los proyectos específicos trabajados, que se trabajan con la biblioteca escolar. Y bueno, y ahí indagar sobre en qué condiciones está la biblioteca, cuál es la situación, qué tal. Sí, y acá el tema de los recursos, ejemplo, también, ¿eh? Sí, las condiciones, los recursos que tienen. Además de libros, hay mapoteca, hay biblioteca. Claro, sí. Porque la biblioteca tiene varias funciones, digamos. El tema del espacio, ¿dónde está la biblioteca? Si el espacio de la biblioteca es solo la biblioteca, porque en un rincón tiene la biblioteca escolar. ¿Cómo acceden los estudiantes? ¿Cómo es el préstamo? ¿Se pueden llevar los libros a la casa o no? ¿Sí? Eso también tiene que ver con alguna concepción de lectura, si solamente pueden leer ahí porque tienen pocos volúmenes. Bueno, esos son temas que se pueden ir desarrollando en función de estos grandes que empezaron ustedes. Y en cuanto al equipo, ¿quién te ha todo el equipo de educación escolar? Entonces ahí encontramos uno. Vamos a tratar de buscar OE o MR. Tiene otras referencias que no vienen a nuestro caso. Claro. Entonces, bueno, preguntarle entonces a la persona que encontremos. También, ¿no? Todo lo que es la formación y trayectoria. ¿Cómo decide usted ser? Sí. Formación y trayectoria. Expectativas hemos puesto también, porque en este caso. Sí. Por la formación que expectativa tenía y la realidad, digamos, ¿no? ¿Por qué se encontró? Sí, porque es una psicóloga que termina como de la mente de la y cuando llega a la escuela se encuentra con otra cosa. Igual si conoce su incumbencia, desde que vive en el bueno. Ahí habla más de detección de los formas. Claro. Calidad escolar. Bueno, nosotros sabemos que nuestra incumbencia está la de educador educacional y la de maestro recuperador. Sí. Bueno. Es uno de los espacios laborales que diría que estaba de a partir del año pasado fue sacado. ¿Qué? Que pueda desempeñarse como orientador educacional o recuperador. ¿Vos sabés que una compañera demoró un cargo de maestra recuperador? Sí, el año pasado no se pudieron inscribir, ¿sí? Salvo que tuviera la capacitación docente o hayas hecho el profesorado. No la orientación es que lo Ah, no, lo del profesorado se está demandando desde hace unos años. Pero el profesor en ciencias de la educación tiene como incumbencia la orientación de que tenía la orientación psicopedagógica no se ha podido recibir. A partir del año pasado, sí lo habían estudiado. Con la licenciatura solamente, como licenciatura. Pero eso está desde hace un tiempo que se discute, porque para trabajar en el ámbito docente se requiere la formación docente. Aunque sea licenciado, y además que nosotros no salimos como licenciados en psicopedagogía, salimos como licenciados en ciencias de la educación, con un papelito así que dice orientación en psicopedagogía, pero que no sirve a los fines de ninguna inscripción en la docencia. De hecho, si vos hiciste la orientación en la educación de adultos, trabajaste en un equipo de profesional, sin problema. Bueno, ¿qué otro tema? Ya me conocen con los cargos, la relación, lo mismo. Con la comunidad en general, con todos. La relación del equipo con los otros cargos, el docente, el directivo, los estudiantes, por supuesto. Después, digamos, ¿cómo está visto el proceso institucional como sociedad de equipo de mejorar el proceso? En relación con esas, con las temáticas, ¿no? Con la escritura, ¿qué intervención tienen? Intervención en relación a las temáticas. A las temáticas que nosotros trabajamos, ¿no? Es decir, hay mucha probabilidad que el equipo trabaje con aquellos niños que tengan dificultades de lectura o de producción de texto o de escritura, ¿sí? Porque son los derivados a los equipos. Es muy importante preguntar cómo se trabaja, intervención y metodología de trabajo, ¿sí? Si se trabaja con el chico en una oficina, si se trabaja en el grado, ¿sí? Con el chico como parte de un grupo. Es importante también la acción siempre se hace línea, por ejemplo, las demás con la lectura, la escritura, la disposición y cómo se necesitaba el aula. Porque a lo mejor, digamos, desde el pedido de él, digamos, mi enfoque era uno, pero digamos, encima de esa temporada, a veces tiene una mirada, de ver cómo se está. Ahí la pregunta también hay que hacerse al directivo, entonces. Habría que preguntar si conoce cuál es el enfoque o la concepción que tiene la escuela sobre la lectura. Porque no va a haber un único enfoque. Sí, va a haber tanto enfoque como prácticas docentes. O puede haber una consensuada con en el PEI y otra en la realidad. La realidad es respecto de los temas. ¿Alguna cuestión más, Mariana? No, digo Mariana como portavoz del... Y otra cosa que, bueno, yo me di cuenta por ahí el aporte de eso, en cuanto a la evaluación de el aporte con respecto a la evaluación, digamos, ¿no? Porque está la intervención, pero a veces no se tiene en cuenta el aporte para la evaluación. Si los docentes toman en cuenta la evaluación que hace el equipo de ese trabajo. Sí. A veces he tenido en cuenta y a veces no. Sí, entiendo. Es una pregunta muy puntual. ¿Sí? A veces, esto tiene que ver en realidad con la modalidad de trabajo de la orientación, con las características de las personas que tienen esos roles, ¿sí? Porque a veces está la idea de derivar al niño para que sea el del gabinete y no trabajar con él, o está la posibilidad de que alguien del equipo venga al aula, trabaje colaborativamente con la maestra y también comparte la evaluación. Que la evaluación no solamente la nota del trimestre. ¿Qué actividades diseña? Bueno, eso lo tenemos en intervención y metodología. Intervención y metodología. Bueno, dejemos acá porque insisto, no vamos a tener una larga entrevista con el equipo de orientación. Algunas temáticas que podemos hacer. El lunes que viene entonces traten de hacer la lectura del trachabador, por favor. ¿Sí? Si no, tengo que poner con el. Por favor, la escuela elegida, es sin falta, todo el mundo va a cerrar con el mismo hijo, o la directora, o la portera, alguien que no la escuela. Porque después no lo vamos a ver hasta el 17. Vamos a tomar